Mamá, enséñame a bailar. De la eventualidad que conozca cuela justa, que me gusta. Quédate como pa' suspirar. Dos, tres pas y no de pum. Cueli que sai tú. Mi farán no volaré, mi lachero andaré. Come fa un trachinante gaga, suponí que le llego y vicino a me. Mi dice oh, oh, voy bailar o pure no, yo que faro. Mamá, enséñame a bailar. De hacer voleo y mirar, gambetando con un mango, una rumba o la tumba de un bel cha cha cha. Mamá, mamá, papá, papá, papá, papá, mamá. Mi dice oh, oh, voy bailar o pure no, yo que faro. Mamá, enséñame a bailar, de la eventualidad, que conozca cuela justa, que me gusta. Quédate con mi paso, mirar, ondeando sueño la orquestra vaya blue. Saro Mortín traprendente e conturbante. Se sabró voltear como este. Mamá, mamá, papá, papá. Mamá, papá, mamá. Suponí que ye qui vicino a me. Mi dice oh, oh, voy bailar o pure no, yo que faro. Mamá, enséñame a bailar, non ti devi preocupar. Estoy cercando quella giusta que me gusta, per portarla con me sul altar a bailar. Sulla